Oye, loco, ando bien crudo. ¿Y el climita está como va? Ahorita está bien duro. ¿Qué está haciendo? Está bien, perro. ¿Estamos tomando? ¿De tomar quiénes tomaríamos? Por eso, pues, pero ¿y quiénes iríamos? Vamos a hablar con mi compa, ¿cómo la ves? De una vez. Márcale. Sí, se pague por nosotros, de volada, dile. Pero por usted que se raja, que siempre quieren dejar solo. Márcale, márcale, que me viene. Vamos tomando, pues. Por eso, pues. Vamos, pues. Azul traspala la sed, como la de cuñado, si empezamos de una vez y nos vamos para el rancho pa' quitarnos el estrés y calamos la abandona con unas plebonas hasta amanecer. Un azul traspala la sed pa' matar el calorón en Culiacán, saben más bien, pa' bailar en español un corridón le sale bien. Una fría de abajo, que palo caliente, no más el café. Qué bonito oigo la banda, son las cosas que me encantan. La vida es pa' disfrutarse, que pa' eso uno trabaja. Y unas ultras pa' la sed. Ya voy agarrando gada, la plática está de 10. Nos gustará desvelada, ya con esta llevo 100. Ando feliz de la vida, porque las cosas salen más que bien. Qué bonito oigo la banda, son las cosas que me encantan. La vida es pa' disfrutarse, que pa' eso uno trabaja. Y unas ultras pa' la sed.